Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. ¡Ey, mujer! Es contigo, sí, contigo. Ahora, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, te invitamos a sintonizar Revista Femenina Ech Jail, Mujer Virtuosa, un programa dedicado a nosotras. Hablaremos del desarrollo personal, consejos para nuestras relaciones familiares, asesoría jurídica, belleza y recetas sencillas y prácticas. Otro programa de su congregación, Bey Jacob, la Casa de Jacob. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Femenina Echel Jail, mujer virtuosa. Muy buenas tardes, mis amables oyentes. Aquí estamos en su revista femenina Et Jail, Mujer Virtuosa, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Reciban nuestros más cordiales saludos a todos nuestros fieles oyentes y también a aquellos que nos escuchan por primera vez. Es un programa donde desarrollamos temas para el diario vivir, pero siempre basados, por supuesto, en la escritura. Y el propósito es, bueno, bendecir cada vida, cada hogar, cada familia. Aquí en la Coordinación General, Oliver Noguera. En la Presidencia y Dirección, Pastor Andrés Noguera. En el Control Técnico está con nosotros Fabián Talero. Y como ya ustedes saben, nos está acompañando nuestro amado hermano y amigo. Soy Yohanan Rebecha. Dígalo completo. Ah, mi apellido, Ereu, Yohanan Ereu. Bueno, él está retomando la locución, porque él trabajó en esto hace años atrás, me decía, por 10 años seguidos, y después 10 años sin volver a la radio. Él viene de Cabimas. Y bueno, está acompañándonos aquí, trabajando con Bey Jacob. Y bueno, para que a ustedes también se les haga más ameno, ¿verdad?, el programa. Y bueno, pero él me decía, ¿pero cómo vamos a hacer? Porque el título es Revista Femenina. Entonces yo le dije, bueno, pero vamos a llamarnos Revista Femenina y algo más, ¿verdad? Porque aunque tiene ese nombre, pues tenemos muchos oyentes que son varones, les gustan los temas que aquí tratamos porque son temas familiares, temas para el hogar, para consejos para los matrimonios, para los padres, para los hijos. Bien. Este programa es auspiciado por Bey Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse con nosotros o enviarnos sus mensajes al 0416-206-3374. Nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana. Allí nos reunimos donde adoramos, alabamos al Eterno, escuchamos su palabra y bueno, también nos quedamos ahí todo el día y pues por supuesto para los que se puedan quedar, ¿verdad? Llevan su lonchera, comemos allí, compartimos en la tarde y después tenemos clases a las 4 de la tarde, así que está cordialmente invitado. Si solamente puede ir en la mañana, pues no hay ningún problema. Vaya en la mañana y conózcanos, está cordialmente invitado, le esperamos por allá. También el día lunes tenemos oración, si tienes motivos de oración puedes enviárnoslo a través de mensaje o acompañarnos allá. Hacemos guerra espiritual, clamamos a nuestro Padre, levantamos nuestras plegarias y creemos que Dios responde. Los días miércoles tenemos estudio de la palabra a las 4:30 de la tarde. Así que también esperamos tu visita. Y por internet nos consigues en comunidadjudiabeitjacob.com.be. Esa es nuestra página donde vas a conseguir muchísima, muchísima información. Por cierto, el día 21 de julio estaremos dictando un taller que se llama Asertiva Comunicación. Esto es un taller con el propósito de potenciar la habilidad de comunicarnos para llevar a cabo objetivos y metas en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿Sabe que esto lo estamos dando, amado, porque a veces las personas no se atreven a hablar, no se atreven a llevar adelante planes, ¿verdad? Y, qué sé yo, ideas que tienen para trabajo, porque le da temor a veces hablar, no tienen la fluidez para comunicarse con otras personas, sienten temores. A veces allá hay personas, amados, que tienen tremendos talentos. En la misma congregación sucede, pero cuando uno le dice, solamente uno le dice, hermano, ore en el servicio de oración, por ejemplo, hermano, ore allí, dirija la oración, y se ponen pálidos. Y no se atreven a orar, simplemente orar. Imagínese si uno le dice, da una clase, salen corriendo. Porque hay que desarrollar eso. Exactamente, entonces, incluso, ¿verdad?, cuando queremos darle la palabra a alguien allí en el carrito por puesto, en el donde sea que vayamos trasladándonos, pues, de un lugar a otro, entonces no se atreve, pues, ni a decir media palabra porque sufre de esos temores. Pero más que todo, sobre todo, es cuando se habla en público. Bueno, este taller tiene el objetivo de ayudarnos a potenciar la habilidad de comunicarnos. Así que si está interesado, puede llamarnos al 0416-206 para ya tenerle anotadito allí. Recuerde, el día 21 de julio a las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. También tenemos un taller para matrimonios el día 25 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es un taller que le va a bendecir grandemente, le va a ayudar a comunicarse mejor con su pareja, con su esposo, con su esposa, a prepararse si acaso no se ha casado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este conocimiento le ayuda para cuando usted ya pues quiera formalizar una familia, un hogar. Todos estos puntos que se tratan en este taller le van a ayudar a hacer las cosas lo mejor posible para que el matrimonio sea ese lugar que apartamos para que es un oasis para nuestras vidas, porque aquí en la tierra también podemos tener ese paraíso donde estuvo Adán y Eva, aunque usted no la crea, porque eso depende de la relación de la pareja, que el hogar sea un tiempo de un lugar de felicidad. Bien, vamos entonces a entrar al siguiente tema. Perlas de la palabra. Como ustedes saben, mis amados, en este segmento estamos hablando acerca de la mujer virtuosa, basado allí en Proverbios 31, desde el versículo 28. Ese es el versículo que vamos a hablar hoy, Kof, la letra Kof. A este versículo, recuerde que este es un estudio que estamos realizando desde hace un tiempito, ¿verdad? Cada programa les desarrollo uno de los versículos de este pasaje de la mujer virtuosa desde la perspectiva hebrea. Y nos dice el versículo 28, sus hijos se levantan, y quiere decir también crecen y la bendicen, su marido también la alaba. Bien, a partir de este versículo termina de hablar acerca de los actos de una Etzet Ha'il, como hemos venido hablando, de todo lo que ella hace, y empieza a hablar de sus alabanzas. Cuando sus hijos se levantan en la mañana, encuentran su desayuno ya preparado. Por lo tanto, la bendicen y la alaban. Yo observo a mi hija a veces cuando va para la casa y se queda a dormir allá y se levanta. A las 6 de la mañana ya está ya en la cocina preparándoles el desayuno a sus niños. Y así pues lo hice yo también, y me imagino todas las mamás que me están escuchando hoy, ¿verdad?, que nos levantamos temprano, primero haciendo nuestras oraciones y después preparando el desayuno para la familia, para cuando ya ellos se levantan, la cocina huela sabroso. Eso es agradable, ¿no, Yohanan? Es rico levantarse en la mañana. Yo me recuerdo cuando era niña y sentía desde la cocina que salía ese olor a ese té. Allá en Chile se toma mucho té en la mañana, y ese pan tostado, bueno, qué rico es, ¿verdad? Bueno, dice que los hijos la alaban, y dice que sus hijos, a medida que van madurando, van entendiendo y valoran a su madre, se dan cuenta cómo sus restricciones y sus regaños y exigencias siempre fueron para bien. Claro, uno pasa una etapa en que los hijos a uno no la comprenden mucho, ¿verdad? Cuando uno pone la disciplina, haz tu tarea, báñate bien, lávate las orejas, pon las cosas en su lugar, dobla tu ropa, arregla tus cuadernos. Y entonces esa disciplina que siempre la madre está poniendo sobre los hijos, a veces a ellos les fastidia. Y dígame cuando ya se convierten en jovencitos, ¿verdad? Y quieren andar por allí inventando y quieren salir con cualquier persona, y la madre siempre está allí pendiente. Ese amigo no me parece, esa persona no me da buena espina. Bueno, a veces los hijos se tienen que dejar guiar, amados, porque cuando la madre da esos consejos es porque tiene más experiencia, porque ha vivido más años y quiere proteger a sus hijos. Pero ¿cuándo se dan cuenta de esto los hijos? Cuando ya van madurando, van creciendo, van observando las cosas, se van dando cuenta. Ah, con razón, mi mamá me decía que esto lo debía hacer, que esto no lo debía hacer. Pero ¿cuándo sucede esto, amada? Cuando las madres están pendientes, ¿verdad?, de todos estos detalles del hogar. Especialmente quienes más alaban sus buenas acciones son sus hijos y su esposo, ya que una Echer Jail procura siempre hacer favores sin publicarlos. Y la demás gente no se da cuenta más que de algunas cuantas obras de bien hechas por ella. Porque los hijos en el hogar observan cuando su mamá dice, esta comida la voy a preparar para llevársela a tal persona. Este mercadito que tengo aquí lo aparté para bendecir una familia que está pasando por necesidad. Muchos de afuera no se enteran de estas cosas, pero los hijos, los que están dentro del hogar, se dan cuenta de todas estas acciones de la madre que le muestran ese corazón dadivoso y cariñoso que su madre tiene. Crecen sus hijos y la bendicen. Al ser que sus hijos son gente de bien, eso a ella le da muchos honores y satisfacciones. Esa es la mejor bendición que puede recibir. ¿Verdad, mis amadas? Cuando nosotros vemos que nuestros hijos ya se convierten en jóvenes, en adultos, los vemos personas de bien, personas que trabajan, personas que se esfuerzan, personas que estudian. Qué satisfacción, ¿verdad?, sentimos en nuestros corazones. Crecen sus hijos. Cuando crecen, tienen sus propios hijos y se dan cuenta de lo difícil que es cuidarlos y educarlos. En ese momento es cuando valoran a su mamá y cuando la bendicen por todo lo que hizo por ellos. ¿Qué experiencia, por ejemplo, nos podría contar Johanán de su mamá? ¿De qué te acuerdas, Johanán, así que más se resalte en tus recuerdos como hijo? Bien, Rebeca, yo recuerdo que, por ejemplo, en cierta oportunidad estábamos reunidos en la casa de mis padres. Empezaron a recordarse cuando ellos se casaron, después de la etapa de su enamoramiento y noviazgo, y yo cuenta que mi mamá no sabía freír ni siquiera un huevo, era la consentida de la casa, pero se enamoró y se casó con mi papá y tuvo que aprender, pero no tomó esa responsabilidad como una carga que no quería llevar, no, lo hacía por amor. Aprendió tanto que más bien a veces nos sorprendía. Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando iba al colegio, mi hermano y yo íbamos con el uniforme limpiecito y planchado, y recuerdo que muchos de mis compañeros no iban así. O sea, la camisa estaba curtida o no estaba planchada, con la camisa arrugada al colegio. Entonces, mi mamá era todo lo contrario. Yo, después que crecí, como usted estaba diciendo ahorita, fue que analicé y entré en razón. Ah, ya. Mi papá también, recuerdo que la vianda que ella le preparaba también eran platos exquisitos después de tener un comienzo que ni siquiera sabía freír un huevo. Entonces ahí se cumple lo que usted está leyendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, un hombre que la bendice y la alaba al igual que sus hijos, así como mi mamá que está ahorita en el Zulia. Sí, fíjese que esto de la mujer virtuosa, quien la hallará, me trae, ¿no?, de la memoria una enseñanza justamente de este mismo libro que nos habla de la mujer virtuosa desde la perspectiva hebrea. Porque siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es la profundidad de esa frase? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y bueno, se puede definir de muchas maneras, ¿verdad? Se puede interpretar que es difícil conseguirla, que de pronto no es tan sencillo ser una mujer virtuosa. ¿Dónde estará? ¿No? Algunos también lo dicen como chiste, que cuando llegan a su casa nunca está la mujer. Entonces, ¿dónde estará la mujer virtuosa? Pero bueno, en esta enseñanza hebrea que yo veía me gustó muchísimo, ¿no? Porque dice que la mujer virtuosa la debe descubrir el hombre, porque dice que cuando la mujer, como lo decías tú, cuando tu mamá se casó con tu papá no sabía ni freír un huevo. De pronto, si tu papá la empieza a insultar o a pelear con ella, tú no sabes cocinar, tú no sabes hacer las cosas, no logra conseguir en ella la mujer virtuosa. Pero a lo mejor él tuvo paciencia y empezó a rebuscar y a conocer que allí dentro de esa mujer estaba esa mujer virtuosa que un día iba a desarrollar todas esas capacidades, ¿verdad? Que al principio no se tienen. Es lo que he venido diciéndole a través de estos estudios, que la mujer virtuosa no nace, se va formando con el tiempo. Ayer me reía mucho porque mis nietos, cuando quieren conseguir algo conmigo, me alaban y me dicen muchas cosas lindas. Entonces, estaba mi hija en la casa por el problemita del agua, ¿no? Ella a veces se va y se queda unos días conmigo. Entonces, había que hacer un dibujo, ¿no? Y entonces, bueno, ellos para que yo les hiciera el dibujo, ¿no? Abuela, tú sabes hacer de todo, abuela. Mira, tú cocinas rico. Y empezaron, pues, a decirme, a alabarme y a decirme todas las cosas que yo he aprendido a hacer a través del tiempo. Así que, abuela, nosotros sabemos que tú vas a hacer un bello dibujo en esta hoja. Claro, eso lo inspira a uno y a uno le brota, tú sabes, el arte. Pero a eso justamente es a lo que se refiere el estudio de hoy. Los hijos alaban a su madre. Como tú decías, llegaba a mi colegio con mi ropa, mi uniforme impecable, bonito. Tú me imagino que ibas bañadito con tus zapatos lustrados, ¿verdad? Con tus útiles en tu bulto correctamente guardado. Me imagino que estaba pendiente de que hicieras tus tareas y todas esas cosas que tal vez a los hijos le molesta que su mamá sea exigente, pero sin embargo eso es lo que un día va a alabar el hijo cuando crezca, ¿verdad? Tanto la niña como el varón. Pero también esto tiene otra perspectiva que cuando uno va al judaísmo lo descubre. Por ejemplo, nos dice, cuando ella muere, dice, separan sus hijos, o sea, sus mitzvot, los cumplimientos que ella hizo de la palabra, de las ordenanzas del Eterno, que dice que también son como sus hijos y separan en el juzgado celestial y abogan por ella para que le den las parcelas más grandes y bonitas en el Olam Habá. Sus hijos se paran y la bendicen. Fíjense que esto, yo cuando lo leía me sorprendía. Sé yo, ¿cómo es esto? Bueno, fíjense que en el judaísmo se dice, cuando nosotros vamos al Olam Habá, cuando vamos a ese mundo por venir, a ese que tanto nos habla el nuevo pacto, ¿verdad? Donde dice que hay una vida más allá, la cantamos en himnos y en coritos, ¿verdad? Dice que allá nosotros tendremos galardones, tendremos premios por todo lo que hemos hecho en esta tierra. Y cuando una mujer se ocupa de bendecir su hogar, cuando una mujer se ocupa de su esposo, lo atiende, controla su carácter, cuando educa a sus hijos con amor, cuando prepara el alimento, cuando prepara la ropa de su familia, cuando está pendiente de todos esos detalles del hogar, cuando ella obedece las ordenanzas y mandamientos del Eterno, dice que esos son como hijos que allá en el mundo por venir van a dar testimonio de ella. Van a decir qué es lo que ella hizo en la tierra. Recuerden que la palabra dice que seremos juzgados. Por supuesto, sabemos que dice que unos para muerte y otros para vida eterna. Pero los que van a ser juzgados para la vida eterna, ¿en qué van a ser juzgados? ¿Qué es lo que ellos hicieron aquí en la tierra desde que conocieron al Señor? ¿Cómo aprovecharon su tiempo? ¿Cómo bendijeron el reino de los cielos aquí en la tierra? Y cada vez, amados, que nosotros obedecemos mandamientos, nos apegamos a la palabra, dice que esos son como hijos espirituales que van a hablar de nosotros allá en el Olam Habá a favor nuestro. Bueno, tal vez un poquito complicado que ustedes me puedan comprender, porque yo se lo estoy hablando desde la perspectiva hebrea. Pero, amados, eso sabemos que lo dice el Nuevo Pacto. Nada hacemos en esta tierra que no sea tomado en cuenta allá en los cielos. El Señor dice allí en Malaquías 3, en adelante, ¿verdad? Dice, nadie ha llevado algo o ha servido en mi altar en vano, en balde, porque yo le retribuyo mucho más de lo que se esperan. Porque si vosotros los hombres, claro, eso no lo dice allí en Malaquía, lo dice más adelante, si vosotros los hombres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre, dice Yeshua HaMashiach, os dará a vosotros cuando Él es bueno? Entonces siempre recordemos, amado, todo lo que nosotros hacemos en esta tierra será retribuido allá en los cielos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de lo que nos espera en el mundo por venir. Sus hijos, dice, se paran y la bendicen. Su marido también la alaba. Cuando separan sus hijos del suelo después de su fallecimiento, no se olvidan de ella. Siguen recordándola a cada paso y hacen muchas verajot para enaltecer el alma de su madre. ¿Por qué? Porque esa mujer ha dejado un grato recuerdo en los corazones de sus hijos, y esto es lo que debemos analizar y pensar, amada. No te dejes llevar por esas amigas que aconsejan mal, donde dice, tú no eres esclava de tu marido ni esclava de tus hijos, y todo ese tipo de cosas que dice la sociedad. Aférrate a lo que el Señor dice en su palabra, que seamos buenos servidores, y ese servicio comienza desde el hogar, que es el tesoro más grande que Dios ha entregado en nuestras manos. Debemos velar por nuestra familia, dedicarle tiempo a nuestro hogar. Hay personas que se guindan de sus teléfonos, se quedan en su Facebook, en su Instagram, o qué sé yo, y pasan horas allí, pero no tienen tiempo para sentarse con sus hijos a conversar con ellos 15 minutos, a escucharlos, a que abran sus corazones y le cuenten lo que las experiencias que tuvieron durante ese día en la escuela. No, está muy ocupada con el teléfono allí pasando videos, mirando los mensajes, como bien decíamos en el programa anterior, ¿verdad? Acerca de los mandamientos de Moshe para el Facebook. Eso lo vamos a seguir desarrollando la semana que viene. Pero es importante, amada, valoremos nuestro hogar, valoremos nuestra familia, valoremos nuestro esposo, valoremos nuestros hijos, démosle el peso que eso realmente tiene, amada, porque es una bendición que está en nuestras manos. Bien, vamos a ir un momento musical y ya regresamos. Ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, ubah, Yishtachavu Lashem v'har ha-kodesh Yishtachavu Lashem v'har ha-kodesh Yishtachavu Lashem v'har ha-kodesh Yishtachavu Lashem v'har ha-kodesh Yerushalayim Yerushalayim Yerushalayim AM. Fuente de agua viva. Bien, y seguimos al aire a la 1:32 de la tarde en este programa. Recordando a todos ustedes que somos la comunidad judío sefardí Beit Yaakov, la casa de Jacob, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. ¿Dónde estamos ubicados? En la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, en la Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. ¿Cuál es nuestro número telefónico? El 0416-206-3374. Estamos reunidos en ese lugar los días sábados a partir de las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos servicio de oración a las 4 de la tarde y los miércoles estudios de la Torá a partir de las 4 y media. Bien, recordando también a todos ustedes el taller que vamos a tener el día domingo 21 de julio de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El taller se llama Asertiva Comunicación. ¿Cuál es el propósito de este taller? Por supuesto, el de potenciar esa habilidad que tenemos todos nosotros de comunicarnos para llevar a cabo objetivos y metas en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. También el día 25 de agosto de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos el taller para matrimonios, recordándole a todos ustedes que deben llamar para apartar su cupo, todas esas personas que deseen participar en el mismo. Y para las personas que viven en Los Teques o en sus zonas aledañas, recordando que también tenemos un lugar ahí donde pueden ustedes reunirse. Tenemos una hija de nuestra congregación, Beyakov, y ahí están encargadas de la Kejilá, el Moré, Guillermo Lloris, y su esposa, la Morá Yetzi de Lloris. Ellos van a estar felices en recibirlos a todos ustedes en la siguiente dirección: El Lago, en la urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local, planta baja. Esto es entrando por la urbanización Montaña Alta, frente al centro comercial La Cascada. Con ellos pueden comunicarse a través del número 0424-108-0446. Bien, vamos a repetir el número telefónico de la Kejilá que tenemos en Los Teques y es el 0424-108-0446. Esta es nuestra sede aquí en Los Teques. Bien, continuando, amados, vamos entonces a ir a Fuentes de Agua Viva y vamos a hablar del siguiente tema. Ustedes saben que aquí en este segmento estamos desarrollando el libro Cantar de los Cantares desde la perspectiva hebrea. Cantar de los Cantares. Bueno, gracias por todos los saludos, felicitaciones que nos envían nuestros amados hermanos y amigos por los temas. Nos dicen que, oye, que son diferentes, que les han parecido muy interesante, qué bonito es el pensamiento hebreo cuando vamos a su profundidad y cuando usted le ha perdido el miedo, ¿no? Sí, amado, porque a veces como que hay así como ciertos temores, o de las cosas judías, no sé, son así como raras, ¿no, amado? Usted viene del pueblo judío, así que la palabra viene de allá, así que todos pertenecemos a nuestro pueblo. Fíjense, aquí estamos ya en el capítulo 2, versículo 3 de Cantar de los Cantares. Recuerde, les he dicho ya en varias oportunidades, para aquellos que están escuchando por primera vez, estamos estudiando versículo por versículo y desde qué perspectiva, de lo que es Dios y el alma. Esa es la relación de la que se está hablando aquí. Normalmente pues la hemos escuchado, la relación de pareja o bien la relación de la iglesia y Cristo, ¿no? Bueno, nosotros la vemos acá también desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque la palabra se puede ver de diferentes perspectivas, desde la perspectiva hebrea, según este estudio. Nos dice el versículo: como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Sentada bajo su sombra me deleito y su fruto es dulce a mi paladar. Bien, ¿qué nos dice este estudio? El alma responde que Dios se asemeja a un manzano en medio de un bosque. En el bosque hay árboles grandes que ocultan al manzano, que es pequeño. Así, en la realidad, Dios está oculto detrás de las fuerzas por medio de las cuales Él gobierna al mundo. hay que descubrirlo. Y cuando eso ocurre, entonces nos percatamos que este es un árbol que da frutos y es de rica fragancia, mientras que las demás objetos de este mundo son como el resto de los árboles que en realidad no dan frutos. Y bueno, cuando meditamos en esta palabra, amados, cuando meditamos en esta palabra, vemos que el Eterno, exactamente como lo dice, no se hace ver con tanta ligereza, no se exhibe, no utiliza lo que el mundo utiliza para hacerse conocer. Dice que el Eterno muchas veces está oculto. Dice, me encuentran los que temprano me buscan. ¿Qué dice el Eterno? Que debemos buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? Está muy cerca de nosotros, dice la palabra. Pero no lo descubre todo el mundo. Tenemos que tener esa sed, tenemos que tener ese anhelo espiritual, y entonces Él se nos revela. Nos dice aquí esta primera parte, ¿verdad? Que Él es como un manzano en medio de todos los otros árboles. Él está escondido allí. Pero cuando lo descubrimos, entonces empezamos a disfrutar de todo lo que significa conocer a Dios. Es factible que la sombra de los demás árboles del bosque sean más frescas y agradables, pero el alma de Salomón prefiere estar bajo la sombra de aquel manzano, Dios, es decir, la providencia divina, y no estar bajo las leyes naturales, tal como ocurrió con Moshe en el desierto. Después que el pueblo de Israel hiciera el becerro de oro, Dios le dijo que él no iba a ir más con ellos, sino que les iba a guiar su ángel. Moshe se negó. No quiso estar bajo las leyes naturales, sino que fuera la providencia divina la que lo guiara. El alma dice que su fruto, la Torá, es sabrosa a su paladar. Hablar y estudiar la Torá es algo que está en la boca, y con ello tiene placer el alma de Salomón. Y eso es, amado, lo que causa la palabra del Eterno en nuestras vidas, cuando aprendemos a descubrir, cuando aprendemos a deleitarnos, a ver la palabra realmente como esa miel a nuestro paladar. Otro aspecto es que al decir que es dulce al paladar se refiere a los secretos más profundos, tal que dice el rey Salomón en Coelet, Eclesiastés, que la miel, las cosas más profundas de la Torá, están debajo de tu lengua. Entonces, cuando nosotros, amados, escudriñamos la Escritura, cuando nosotros nos deleitamos en conocer a la palabra de nuestro Dios, entonces empezamos a disfrutar de ese delicioso fruto que Hashem nos da a través de su palabra. Es maravilloso, amados, el tiempo que nosotros dedicamos a servirle a nuestro Padre, a escudriñar su palabra. Allí es donde está verdaderamente el secreto de la vida, amado. A veces nos enredamos solamente en las cosas materiales, en las cosas cotidianas, en las vanidades de la vida, como dice la Escritura, en lo que está a un nivel natural. Pero mire, mis amados, cuando logramos elevarnos y empezar a disfrutar de lo celestial, cómo cambia nuestra vida, cómo cambia nuestro carácter, cómo cambia la perspectiva que nosotros tenemos. Porque Hashem nos lleva a ver mucho más allá, mucho más lejos. Fíjese, cuando el Eterno llamó a Abraham, Abraham venía de un mundo natural, de un mundo cotidiano. Hashem lo saca de ese lugar, lo lleva y le muestra y le dice: mira las estrellas de los cielos. Como ves tú que no se pueden contar, así será la descendencia que saldrá de ti. ¿Acaso había pensado Abraham eso cuando estaba ya en la tierra de Ur? Él no pensó nunca eso. Él pensó: bueno, aquí está Sara, aquí estoy yo, moriremos sin descendencia. Pero había otros pensamientos en la mente de Dios. Y cuando Dios lo sacó de allí, le dijo de esta manera. Y como si fuera poco, también le dijo: así como la arena del mar no se puede contar, así será tu descendencia. Pero no solamente se quedó allí, amados, sino que le dijo: observa, mira, hasta donde llegan tus ojos, hasta donde llega tu vista, te lo entregaré. Y uno piensa que tal vez la vista fue tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros, no. Porque según dice el judaísmo, que Dios le dio una visión celestial. Él pudo observar mucho más allá de donde veían sus ojos naturales. Y eso es lo que quiere el Eterno, amado, en nuestras vidas. Que aprendamos a elevarnos. Que aprendamos a subir a las esferas celestiales, que es donde Él se revela a nuestras vidas. Pero mientras usted no despegue los pies de la tierra, de lo natural, de lo cotidiano, de lo que usted hace a cada momento, usted no va a lograr tener esa experiencia. Esa experiencia la va a tener cuando usted diga: voy a dedicarme a estudiar la Escritura, a orar a solas sin que nadie me interrumpa, allí en lo secreto donde el Eterno nos muestra cosas maravillosas, amados. Esto es lo que verdaderamente satisface el alma del hombre. Bien, mis amados, ya llegando casi al final del programa, recuerdo que la semana pasada, que me lo reclamaron, ya me lo recordaron, nos dijo aquí nuestro amigo y hermano Johanán que nos iba a dar la receta del dulce de batata. Entonces, Johanán, tienes como 5 o 7 minutos para darnos la receta. Ok, claro. Sí, en primer lugar debemos cocinar la batata y luego procesarla en una licuadora y colarla con un poquito de agua. Aparte, por ejemplo, podemos agarrar cocos, lo rallamos. ¿Por qué tenemos que colarla? Ah, porque tiene unas fibritas que no a todo el mundo le gusta. ¿Sabes? Me estoy recordando que yo una vez hice una torta de batata, pero yo no sabía que había que pasarla por el colador. Sí. Y me salió una torta peluda. Sí, llena de las fibras de la batata. Sí, entonces la colamos para eliminar esas fibras. Entonces rallamos el coco y le vamos a echar agua hirviendo. Ese calor hace que se extraigan esa materia grasa que está en el coco, todos al esos coco, aceites. Sí. Al coco, ok. Entonces lo llevamos al fuego, esa leche con el puré de batata ya colado. Ajá. Le echamos azúcar y un toque de papelón rallado y con las especias. Y hay que darle con la paleta hasta que ya veamos que se descubre el fondo. Pero más o menos las cantidades, por ejemplo, ¿cuánta batata? Para medio kilo se puede utilizar como una taza de azúcar y con unas 2 o 3 cucharadas de papelón ya rallado. Ajá. Un coco mediano y lo demás. O unos 100 gramos de coco más o menos si uno lo compra ya rallado. Ah, puede ser, sí. Sí, exacto. Como unos 100 gramos más, sí. O menos, que es como una taza, ¿no? Sí, más o menos. Pero, o sea, a mi parecer, pienso que si se hace natural, queda más delicioso. Claro, por lo que dices tú que hay que ponerlo a hervir. O sea, el coco se pone a hervir aparte y se le echa el agua hirviendo. No, él se raya, ajá. Lo colocamos en un bol y le echamos el agua hirviendo. Lo dejamos ahí, okay. Unos minutos. Ah, ya sí, entendí. Y después lo exprimimos. Ah, y le sacas toda el agüita con exacto. Toda la grasa del coco. Sí, esa misma grasa, agua, con esa, si lo colocamos en la nevera, al otro día vamos y vemos, se formó una capa cremosa en la superficie y esa es la crema de leche de coco que venden en los supermercados. Pero eso, natural. Eso es lo que vamos a usar para la batata. Exactamente. Ya, el coco no. O sea, la fibra del coco no se usa. Bueno, si la persona le gusta sentirlo, o sea, la fibra de coco lo puedes usar. Pero si lo quiere más fino, más delicado, se cuela todo eso. Ajá. Sí, y usa todo. Solamente la leche del coco. Exactamente. Y entonces eso se lo echa a la batata ya molida, ya que ya has pasado por el sedazo, sí, que ya le has quitado la fibra. Sí. Y el azúcar, se le echa, ¿se cocina el azúcar o se le pone directamente? Sí, no, ya cuando se lleva al caldero se le echa el azúcar y las especias. Y el papelón rallado, pero y el papelón rallado. Pero el papelón va rallado, no se pone líquido primero, no se pone en agua. No, se le puede colocar de una vez así, una rallado. Vez. Sí. Y entonces allí lo empiezas a cocinar y a dar vuelta y darle paleta, paleta, María, paleta. ¿Hasta qué punto? Hasta que pasemos la paleta por el fondo del caldero y veamos que tarda en cubrirse. Si tarda en cubrirse, ese es el... Claro, que se va despegando. Exacto. Ella se va despegando de sí. la parte de abajo. Se va formando como una... como algo muy consistente, ¿verdad? Exacto, es muy trabajoso, pero el resultado es satisfactorio. Es muy rico. Sí. Y si es el hombre que lo prepara para su familia, creo que le daría mucha alegría, mucha felicidad, tanto a su esposa como a los hijos. Ah, bueno, caballeros que les gusta la cocina, prepárense ese dulcito, para que se lo comparta con toda la familia. De verdad que se ve provocativo, se sí. siente, se escucha provocativo, mamá. Hay jengibre, también se le puede colocar un ¿sí? toquecito. Se le puede poner sí. calladito. Exacto. Así como le da un picocito así. Ah, está bien, hoy se ve bien, bien, bien sabroso. Ya sabe, medio kilo de patatas, una taza de azúcar, una, ¿cuánto papelón? Tres cucharadas. Unas tres cucharadas de papelón, un coco rallado y ya. Sí, listo. Eso sería todo. Bueno. Ya tiene ahí la receta. Espero que tenga buena memoria. Bien, mis amados, está llegando el momento de despedirnos. Recuerde nuestros talleres que tendremos el día 21 de julio a las 10 de la mañana. Tendremos un taller que se llama El Propósito para Potenciar la Habilidad de Comunicarnos. Ese va a ser el propósito del taller. Potenciar la habilidad para comunicarnos y llevar a cabo objetivos y metas en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Puede llamar y anotarse para ir guardando su cupo. Y tenemos el taller de matrimonio el 25 de agosto a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quiero recordarles también el taller de... Tenemos allá cursos de costura, amado, para que las hermanas que quieren aprender a coser, pues adquieran este conocimiento que va a ser de gran ayuda para hacerle ropa a sus hijos, para ustedes. Una parte de la mujer virtuosa, y dice que ella hace sus ropas de lino fino. Bueno, ahí tenemos en la sinagoga nuestra amada hermana Damaris, que se encarga de dar estas clases, y de verdad que son excelentes. Así que puede llamarnos al 0416-206-3374 y le damos toda la información. Bueno, mis amados, vamos entonces a despedirnos. Les deseamos lo mejor, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Ha sido un placer compartir con ustedes en la presidencia, Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, Pastor Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y aquí con ustedes Silvia de Nemer, y dejo a Johanán para que se despida y les dé una buena bendición. Claro que sí, que el Dios eterno nos colme a todos con su rica bendición, que es más dulce que la miel. Nos seguimos escuchando. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.